Bienvenidos, Fórmula en los Negocios da inicio. Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios. ¡Comenzamos! ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches, qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a la emisión número 2212 de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias a Dios, es viernes. Y arrancamos con esta linda canción, Every You, Every Me. Es un sencillo de la banda británica de rock alternativo Placebo. ¿Qué nombre se pusieron esta banda, no? Placebo es aquello que pretende sustituir una medicina, es un placebo. No te cura, pero te psicológicamente te cura. Es un placebo, ¿no? Es una medicina engañosa, o sea, no es medicina, pero tú piensas que es medicina, eso es un placebo. ¿Qué nombre? Alternativa. Es rock alternativo lo que estamos oyendo. Buena música, buena selección, Juan de Dios Rincón en el control operativo. Está el equipo completo aquí de Fórmula en los Negocios. Gracias por quedarse. Aranza Angulo en las redes sociales, arroba en los negocios en Twitter y Fórmula en los Negocios en Facebook. Quédese con nosotros, tenemos un programa sensacional, es viernes crioterapéutico, sigue haciendo calor, que bueno, no, yo no recuerdo otros años, pero sí, el año pasado hasta en octubre hacía calor, ¿no? O sea, pero está el calor fuerte, están las lluvias, hay lluvias pronosticadas, lluvias, ¿cómo se llaman? Esporádicas. Aquí en Yucatán, así es de que, pues, protéjase, cuídese, pero viene el fin de semana, no se le olvide cargar la hielera. La zona de huracanes, pues, se ve tranquilo, está la depresión tropical 9 y la 10, que todavía no les ponen nombre porque no llegan a tormenta, están casi en el central del Atlántico, tampoco se ve ninguna amenaza para la península. En el Pacífico, pues también hay una, pues como le llaman, un disturbio que tiene 40% de posibilidades de convertirse en huracán, que está pues en el Pacífico, también muy profundo, no se ve que haya afectación a ninguna de las costas mexicanas, pero sí mucha lluvia en toda la República Mexicana, así es de que pues lo mejor es que usted se proteja, se cubra de cualquier adversidad. Acuérdese que el pavimento aquí en la ciudad de Mérida es pues bastante peligroso cuando está mojado, así es de que no pierda usted la oportunidad de extremar precauciones. Quédese con nosotros, súbale al radio, súbale al aire acondicionado. Tenemos un tema sensacional y buenos invitados como siempre. Me acompaña Laura Alcalá en la conducción de este programa. ¿Cómo estás, Laura? Buenas noches. Hola Robert, un gusto saludarte, un gusto saludar a toda nuestra audiencia y pues esperamos que tengan sus planes para este fin de semana y que pues bueno, que todos lo disfruten. Que por cierto, ¿qué recomendación vas a dar hoy, Robert? Fíjense que hoy es viernes, ¿qué les parecería qué te gusta? Unas costillitas al jerez, ligerito. Oye, o una ensalada de berros. Hoy nos comimos una ensalada de berros con nuez, con tocino. Y manzana. Deliciosos. Perdóneme usted, manzana. Qué rica ensalada de berros. Hacía rato que no comía una ensalada de berros. ¿Tú qué comiste? Ah, nos comimos una costilla especial con hueso. Algo así carnívoro para que... Digo, para que el cuerpo no se desacostumbre. Una cenita ligera, ¿no? Para que el cuerpo no se desacostumbre. Bueno, yo también les recomiendo el atún a la mantequilla negra que la hacen tan rico. ¿Y dónde más? Sino en la mansión. Amigos, no pierda la oportunidad usted de acudir al restaurante La Mansión. Es un lugar de lujo, es un lugar tradicional mexicano, es un lugar donde lo van a atender bien, le van a dar buena comida, buenos precios. Es un lugar para celebraciones, aniversarios, para hacer negocios, para irse a desayunar. Las señoras acostumbran mucho a irse a desayunar a La Mansión. La verdad que es un lugar para reuniones, tiene para celebrar. Unos paquetes de desayunos fabulosos que te incluyen el pan ahí recién horneadito, con el café de tu preferencia, desde capuchino hasta americano. también tu plato de fruta y también tu jugo y aparte tu plato. Entonces, de veras que es un desayuno muy enérgico para iniciar el día. Y pues en un lugar muy bonito, sobre todo si eliges la terracita, allá en el tercer piso, pues hay un fresquecito muy rico en la mañana sobre todo, ¿no? Amigos, no pierda la oportunidad de conocer la mansión, es un lugar muy recomendable, tiene 58 años, tiene platillos tradicionales de hace 58 años, muy original, o sea, se la va a pasar bien, yo se lo garantizo. Y además, si usted llega al restaurante y dice que escucha Fórmula de los Negocios, le vamos a regalar una copa de vino. No pierda usted la oportunidad de hacerlo. Y bueno, pues está en Plaza Solare, tercer piso, es Avenida 49. A media 49. Cuadra de la Glorieta del Pocito. Tiene estacionamiento. Mire, es una ventaja enorme este restaurante porque tiene pues más de 250 cajones de estacionamiento. Sí, tiene 4 pisos de estacionamiento. Techados. Techado, así es, no se asolea el coche. Ni se asolea, ni se moja su coche, ni usted tiene elevador, o sea que tampoco tiene que sufrir subir escaleras. El elevador lo deja prácticamente en la puerta del restaurante, así es de que vaya para allá. Y repito, diga que escucha Fórmula en los Negocios y le vamos a regalar una copa de vino. Le mandamos un saludo al licenciado Juan José Peña y vaya a la mansión. Ya Cándido. Ah, ya Cándido, buen Cándido, es el cantante. Así es, pida las tostadas de Cándido, son famosas. Pida las tostadas de Cándido. Sí, con esa salsita molcajeteada, wow, exacto. Delicioso. Pero bueno, déjenme les presento a quien nos acompaña esta noche como invitado, que ya está siendo tradición aquí también en Fórmula en los Negocios, el ingeniero Gustavo Pérez Durán, consultor, ingeniero petrolero, consultor, máster en administración y está estudiando doctorado ¿en qué? En administración. En administración, piloto aviador. Piloto aviador, sí, claro. Qué barbaridad. ¿Y qué otras cosas que no nos has dicho eres? Flautista y guitarrista. Flautista. Sí, cierto. Qué manera de tocar la guitarra, amigos. Pero bueno, bienvenido, ingeniero. ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte. Buenas noches. Buenas noches, Laura. Buenas noches, Robert. ¿Cómo están? Pues ya acostumbrándome a estar aquí cada 15 días con ustedes y ojalá que qué bueno podamos repetirlo durante mucho tiempo. Es tu casa y siempre. Gracias. Sobre todo por los temas, ingeniero, porque pues la experiencia que tienes en la gestión o en el management, como se dice, es interesantísimo, ¿no? Porque, bueno, ahora tú que sigues estando muy cerca de Pemex, ¿cómo ves estos cambios en el management de Pemex? Porque deben de estar cambiando. Es una revolución completa en Pemex de lo que está pasando ahora, ¿no? Así es, definitivamente, del esquema de una empresa paraestatal donde se rigen por leyes del gobierno y el gobierno influye en todas sus decisiones. Están pasando a una etapa en que son empresas prácticamente independientes que ya no están regidas por las leyes tradicionales que regían a las empresas paraestatales. Y ese cambio, pues sí, está transformando a la gente de manera acelerada y están pasando por una etapa de modificación que ni ellos mismos alcanzan a manejarla adecuadamente y al ritmo en que se está requiriendo. Fíjate, yo creo que ahí debe de haber, entre todo, aparte de los cambios administrativos y los cambios de jefes y los cambios, pero la mentalidad, ¿no, ingeniero? O sea, es entrar a otro ritmo de trabajo, otro ritmo mental de hacer negocios, porque pues antes en Pemex no se preocupaban si vendían o no. Digo, así yo es. Sé que Pemex vende mucho, pero no se preocupaban si vendían o no. De todas formas, tenían los grandes presupuestos, las grandes, aunque también le quitaban mucho a Pemex, ¿no? O sea, sí, pero la parte de la mentalidad es muy importante, Robin. Claro. Yo que vivo con ellos todos los días, por ejemplo, ellos estaban acostumbrados a pagar. Ajá. O sea, siempre pagaban, como tú dices, los ingresos no eran de su preocupación. Pues no, o sea, no. Ellos trabajaban y pagaban a sus proveedores de todos los servicios y productos que consumen, pero no estaban acostumbrados a cobrar. Y entonces ahora en las reuniones yo tengo que estar recordando, oye, recuerda que ahora tú vas a cobrar, no vas a pagar. Sí, ¿okay? Sí, porque si no cobras no vives. Así es. Pero todos sus procesos de manejo de dinero los tienen grabados para pagar, no para cobrar. Fíjense, amigos, qué interesante. Y yo creo que eso también le sucede a muchos empresarios, ingeniero, ¿sí? A muchas compañías, porque en ningún lado no hay una universidad donde te enseñen a ser empresario, o pensar como empresario, o no lo hay. ¿No? O sea, ahora están muy de moda los MBA, pero que es las maestrías en administración de negocios, ¿no? El, ajá, Master Business and Administration, están muy de moda en Harvard, en... bueno, tú estás estudiando un doctorado también en administración. Sí, así es, estoy estudiando un doctorado en administración, pero te voy a recordar una vez al director del IPADE, alguien me recordó el otro día, alguien se le acercó y le dijo, oiga, si usted maneja la escuela más, con más prestigio en Latinoamérica de directores de empresas, porque yo contraté dos del IPADE y fueron malísimos. Le dijo, mire, yo enseño y preparo a los directivos, a los directores, pero para ser director de una empresa solamente se aprende siéndolo. Ahí está. Pues o sea, ni el IPADE te... Sí, no. sí, pero es, te da es las una bases, realidad, claro. Te da las bases, pero si tú no tienes la experiencia, no es este, nada. Claro, pues, interesante, vamos a seguir platicando de este tema, amigos, vamos a un corte comercial y ahorita regresamos. Everything means everything. Conversation 16. Conversación 16 se llama esta canción. Fíjense que esta es una banda de rock alternativo formada en 1999 entre puros amigos de Cincinnati, Ohio. Su influencia desde Bruce Springsteen, fíjense, Tindersticks. Esta canción se llama Conversation, el grupo se llama The National. Buena, son norteamericanos, son de indie rock, post-punk, revival. No tengo la menor idea qué quiere decir, pero espero que le guste la música. Está suavecita, está ligera para ser viernes. Quédese con nosotros, tenemos sensacionales pláticas y temas para usted. Déjeme darle una recomendación que considero que es importante para usted. Estamos en épocas de pensar inteligentemente las inversiones. Aunque ya nos fue muy bien con la noticia de que la Fed, esto es los que manejan el Banco Central Norteamericano, determinó que no va a subir las tasas de interés en Estados Unidos porque determinó que si bien no va creciendo la economía norteamericana como quisiéramos, pero sí lleva un paso favorable. Eso nos beneficia, nos ayuda, y si no aumentan las tasas, pues aquí tampoco creo que las vayan a aumentar, aunque pues aquí ya saben que tenemos un gobierno que luego no sabemos lo que va a hacer. Pero es interesante darse cuenta que sigue siendo un momento oportuno el pensar en dónde poner una inversión, y la mejor inversión es en bienes raíces, y en este caso Avenida Yucatán Privada Residencial es la mejor inversión. Residencias listas, llave en mano. Este concepto me encanta, amigos, porque a usted Grupo Sadasi le entrega su residencia lista simplemente para habitarla. Ellos tienen dos modelos de residencias con amplios modelos, amplios espacios. Son de dos niveles, tres recámaras, tres baños y medio, cocina equipada con estufa, cochera techada, sala, closet, vestidos en todas las recámaras, aires acondicionados instalados, comedor, terrazas al aire libre y los mejores acabados de lujo. Es un residencial verdaderamente de lujo, listo para estrenar. Además tiene una ubicación envidiable, está en el nororiente de la ciudad de Mérida, sobre Avenida Yucatán, dentro de la ciudad de Mérida. Eso le da una ventaja impresionante. Está a una cuadra de este nuevo, están haciendo o construyendo un centro deportivo, Albatros, ¿no? ¿Cómo se llama? El que están ahí construyendo, o sea, va a quedar padrísimo. Sí, muy cerquita. Sales caminando, te metes al club deportivo ahí a una cuadra. Sí. O sea, la verdad que una ubicación envidiable. Te voy a dar los teléfonos, haz una cita, ellos tienen asesores especializados, certificados para entrar en la búsqueda y te aseguro que van a encontrar el crédito que mejor se acomoda a tus necesidades. 688-6678, 688-6678. No pierdas la oportunidad de hacerlo bien el fin de semana. Ellos trabajan de lunes a domingo, de 9 a 8 de la noche, así es de que puedes ir a visitarlos y darte cuenta de lo que te platico. También métete a sus redes sociales, Facebook, Twitter, YouTube, arroba Sadassi Mérida, porque ya sabes, Grupo Sadassi, las mejores casas y más. Pero bueno, Laura, continuamos con el ingeniero. El tema, buen tema, ¿no? El liderazgo sin magia. Sí, porque luego todo el mundo cree que los líderes son mágicos, ¿no? Sí. Hay algunos que han hecho magia, pero magia negra. Sobre todo los malos líderes. Sobre todo los malos líderes, sí. Y bueno, aquí me interesa mucho, Gustavo, cómo empiezas este artículo que nos compartes, de que el líder generalmente es retratado, casi siempre, ¿verdad?, como un hombre autoritario que camina solo y tiene a sus seguidores, ¿no? Sí. Pero esta es una... Pues eso es falso, es una percepción falsa. Tal vez fue de alguna época antigua, muy antigua, que solamente así movías a la gente. Pero hoy en día, con la información, con tanta tecnología, con tantas facilidades que tenemos todos para echarle mano a aprender diferentes, pues diferentes manejos, sobre todo relacionarlos con las personas, con el liderazgo, ¿verdad? ¿Por qué no nos cuentas qué confrontación se están viendo los líderes de la antigua escuela con lo que está pasando hoy en día? Bueno, como tú dices, en una época anterior donde pues el conocimiento no era tan difundido como es hoy, no había tanta gente con preparación, los muchachos pues no tenían escuela, muchos claro, ellos. Muchos no sabían leer, no sabían escribir, así, o sea, es. Tenían que seguir al que sabía. Exactamente. No les quedaba otra. Pero hoy estás manejando a gente que tiene preparación, que estudió, que tiene conocimientos, y entonces pues ya no puedes adquirir esa figura impositiva de líder antiguo, vamos a decirlo, ¿no? Aunque los líderes, los verdaderos líderes siempre han sido personas muy abiertas. El líder debe tener esa característica de escuchar para poder conducir a un grupo de personas. Tienes que escucharlos, tienes que saber sus inquietudes, tienes que saber qué quieren, ¿verdad? Y sobre todo ahora en los equipos de trabajo, pues tienes que saber cuáles son los objetivos comunes, porque no hay equipo si no hay objetivos comunes. Y el líder tiene que ayudar, o escuchando, a formar esos objetivos comunes, claro, para que existan equipos guiados por un líder, ¿verdad? Pero fíjate que nosotros, en las experiencias de coaching que tenemos, un factor común que nos encontramos es que no se entienden. O sea, a veces una queja de los líderes o de los jefes o de los dueños de negocios es que me dicen, es que no me entienden. Les tengo que repetir o les digo lo que tienen que hacer y van y hacen otra cosa. O sea, pareciera que hablaran diferentes lenguajes. No hay una comunicación fluida. Y yo creo que parte del hecho de que si no hay objetivos claros, pues también el camino a donde tienen que seguir o lo que tienen que hacer es confuso, ¿no? Claro, y sobre todo se tiene que formar el equipo. Claro, formar el equipo. Que un grupo de personas pues no formará un equipo por el simple hecho de estar juntos, de sí, coexistir en que el se mismo, sienten juntos en el mismo ambiente, ¿no? Sí. No, el equipo se va a crear cuando la gente aprenda a conjuntar sus habilidades, sus experiencias, sus conocimientos y sobre todo sus intereses. Porque tú no puedes desligar al ser humano de sus intereses. No, por supuesto. ¿Verdad? Aunque hay muchos jefes que hasta decían, oye, no, tus broncas familiares, tú déjalas en casa, aquí vienes a trabajar. Ajá. No se puede. ¿No? ¿no? Tus problemas van contigo a donde quiera que vayas. Claro. Y tienes que hacerlas compatibles con tu trabajo, eso sí es cierto, ¿no? Es correcto, sí. O sea, por muchos problemas que tengas, tú tienes que compatibilizar tu vida personal con tu trabajo. Darle a tu vida personal de tu trabajo lo que tu vida personal demanda, pero darle a tu trabajo de tu vida personal lo que tu trabajo demanda de ello, ¿no? Correcto, ya, correcto. Aunque a veces, ingeniero, es difícil encontrar el equilibrio, ¿no? Porque muchas veces, digo, yo conozco muchos trabajadores que se volcan al trabajo, se olvidan de la familia y se vuelven workahólicos y ahí están y ahí se pasan sus 40 años y cuando voltean, pues ya no tienen familia, ya no tienen, ¿sí me explicó? O sea, porque no encontraron el equilibrio, exactamente, ¿no? Sí, y la familia es parte de tu vida y tu vida es parte de tu familia. Entonces, sí tienes que hacer esa compatibilidad. Y el líder de los equipos, bueno, pues tiene que aprender a amalgamar todos los intereses, todas las inquietudes, todos los conocimientos, todas las habilidades de su equipo. Hasta que el equipo no empieza a tener, como dice acá, manifestaciones unánimes, no se ha convertido en equipo. Se vuelve equipo cuando tiene manifestaciones unánimes, donde todos dicen sí, eso es, o sí queremos esto, o sí vamos a hacer aquello, o se enojan unánimemente y se alegran unánimemente. Correcto, correcto. Si un grupo de personas no tiene manifestaciones unánimes, no se ha convertido en equipo. Sí, porque yo también luego he conocido equipos que sí hay manifestaciones de felicidad, pero cuando ven que el de al lado se cayó. Exactamente, sí. No. Un emprendedor ve oportunidades allá donde otros solo ven problemas. En un momento regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios. Estamos escuchando esta canción, Celebrity Skin. Es el tercer álbum de estudio de la banda norteamericana Hole. Qué manera de ponerse nombres, ¿no? Hole, nombre de hoyo. Se llama Hoyo la banda esta, lanzado mundialmente el 8 de septiembre del 98. Buena música, estás poniendo música noventera, ochentera, Juanelo. Buena música, es viernes, ya sabes, súbale al radio, quédese con nosotros. Es una noche espectacular. Mire, estamos en luna creciente, aunque yo creo que va a ser así como estamos en la etapa en que la luna nomás se ve un ratitito en el horizonte, pero búsquela porque va a estar enorme. La próxima luna llena va a ser un verdadero espectáculo. Vamos a entrar en esas épocas del año, en octubre, donde la luna y los atardeceres son espectaculares. Hoy el atardecer estaba espectacular, ¿no te tocó verlo? ¿Venías volando, ingeniero? Sí, venía volando, muy bonito, cielo despejado. Espectacular, ¿no? Sí. Muy bien, pues ahí tiene usted, quédese con nosotros, gracias por acompañarnos. Déjeme darle una recomendación importante. ¿Te imaginas tener la certeza al 100% en el chequeo de tus colaboradores? Olvídate de los relojes checadores, esos tradicionales que son verdaderamente una monserga. On the Minute es este software que controla toda la parte laboral. Tus colaboradores registran sus entradas y salidas mediante su huella digital o por reconocimiento facial, con lo que obtienes información certera y confiable. Déjeme decirle que nuestros amigos de National Soft, empresa 100% yucateca, desarrolló esta aplicación On The Minute, que fue premiada por la revista InfoChannel como la mejor aplicación para el control laboral a nivel nacional. Déjeme decirle que National Soft ha rebasado fronteras con su software Soft Restaurant, porque pues nos enteramos que lo instalaron en algún lugar en Dubái. Así es de que, bueno, yo le mando un mensaje a Farique, mi querido amigo Farique Cetina, si necesitas que vaya yo a reportear allá a Dubái, que instalaron el software, con mucho gusto me voy a Dubái. On The Minute, además, te permite generar tu prenómina, exportarlo a los mejores o principales programas de nómina como Compaq. Así es de que no pierdas la oportunidad, amigo. Son desarrollos yucatecos, sí, porque la empresa es 100% yucateca y están poniendo en alto la tecnología y desarrollos tecnológicos del estado de Yucatán. 941-5077, 941-5676. Escríbeles a ventas@nationalsub.com.mx. Pero bueno, ahí tiene usted. ¿Cómo vas? Sobreviviendo, qué barbaridad. Un par de tequilas con miel. Sí, para abrir la garganta. Sí. Oye, pues fíjate, Robert, antes de irnos al corte, me gustó mucho y tengo algunas dudas con respecto al comentario que nos comparte el ingeniero Gustavo en cuanto a este fenómeno de que un equipo generalmente reacciona de manera unánime y un grupo pues dispersamente, ¿no? Cada quien tiene sus opiniones y cada quien tiene sus disgustos o agrados, ¿verdad? Sí. Entonces, o cada quien le parece cierta idea, cierta meta, cierto objetivo, ¿no? Entonces yo te hago la siguiente pregunta, Gustavo. Nosotros en el proceso de coaching nos hemos entonces topado con muchos grupos porque muy pocos equipos. Exactamente. El concepto de equipo es muy bonito, pero muy difícil, muy difícil de lograr, sobre todo en las empresas, ¿no? Pero platícanos, nos contaste una experiencia aquí fuera del aire, que en alguna ocasión cuando estabas allá en Pemex, ajá, pues te mandaron prácticamente a los peores, ¿no? Al renegado, al borrachito, a todos. Te mandaron a pacotilla, como dicen acá, ¿no? Y bueno, y lograste a través del tiempo formar un equipo maravilloso. Sí. ¿Y por qué no nos platicas? Porque aquí para mí lo que dejas ver es la importancia verdadera que tiene un líder sobre el equipo. Definitivamente. El líder actualmente uno de sus trabajos más importantes es consolidar el equipo. O sea, ir conciliando parte por parte para irlos integrando y comprometiendo en el objetivo, en lo que se está buscando en común, ¿no? Exactamente. Y sobre todo, ir consolidando el objetivo común, que sea atractivo para el grupo. Conforme el grupo se va identificando con los objetivos comunes, pues va aportando su anuencia y al hacer anuente con lo que se plantea, pues aporta su participación y trabaja de manera conjunta con los demás. Y eso se va logrando poco a poco. En una parte del artículo dice, por ejemplo, el líder tiene que atraer, no debe empujar, ¿verdad? El líder no puede empujar, porque un líder que empuja es como alguien que quiere mover una cadena empujándola desde atrás, ¿verdad? Pues nunca. Los eslabones se van por todas partes. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se mueve una cadena? Jalándola, atrayéndola hacia ti, ¿verdad? Y todos los eslabones se van uniendo uno con claro, uno. Claro, se alinean. Más o menos eso es lo que tiene que hacer el líder, ¿no? O sea, ir pescando a cada uno, ajá, para irlo convenciendo. Convenciendo, exactamente. De entrar al mismo, de subirse al mismo barco, al con objetivo, la misma mentalidad, con la misma filosofía, con la misma sed de búsqueda. Así es. De lo que están persiguiendo, ¿no? Y tú acabas de dar con la palabra exacta, tiene que convencer, no puede exigir. Tengo una empresa, si quieres formar un equipo que trabaje para tu empresa, no vas a llegar y exigirles, hoy son un equipo. Pues no. No. Tienes que convencerlos. Sí, porque el equipo se hace. Se hace, se tiene que hacer a base de convencimiento y a base de mostrarles objetivos atractivos, ¿no? ¿Verdad? Que les llame la atención a las personas y poniéndoles a la cabeza un líder que sea verdaderamente eso. Una persona íntegra, honesta, trabajadora, capaz de hacer más trabajo del que puede exigir. Bueno, aquí en tu artículo mencionas que el papel del líder es el que tiene más sacrificio, el que tiene que renunciar al placer y a la acumulación, claro, personal, sí, sino que aquí él es el que entrega más porque busca el bienestar de su equipo primero. Claro. Para que en la medida que ellos estén bien, pueda liderarlos hacia ese objetivo. Exactamente, el líder más famoso que existe, Mahatma Gandhi, ¿no? Él renunció a todo, renunció a la riqueza y era abogado y pudo haber hecho una carrera brillante como abogado. Claro. Renunció a su vestimenta, renunció a la comida, renunció a muchas cosas, ¿no? con tal de dedicarse de lleno al objetivo de unir no, y lograr la empatía con todos sus seguidores, que eso también es muy importante, porque hoy en día, bueno, mi percepción, y nos hemos topado con muchos casos, que el cuando está, que quien es el líder, generalmente en este caso es el jefe, o es el director, ¿verdad? Y que ellos no buscan empatizar con su equipo, sino que ordenar, empujar, regañar, o favorecer al que le cae bien. Bueno, hemos visto tantos comportamientos que están lejos de todo este concepto y contexto que nos pones. Pero eso es por la falta de preparación, ingeniero. O sea, un líder se puede preparar, porque vamos a caer en la pregunta aquella... tradicional pregunta de ¿el líder nace o se hace? Ajá. Yo creo que el líder se puede preparar. Ambas cosas, claro. Nace y se hace. Pero por eso se ha escrito tanto sobre el liderazgo. Claro. Porque tienes que aprenderlo y por eso se ha escrito para que la gente aprenda, ¿no? Y con la práctica, o sea, lo tienes que ejercer. Y con la práctica, además, así es. Sí, como decía Amelia Earhart, ya saben que esta fue en la norteamericana muy famosa por su viaje aéreo aquel alrededor del mundo, y ella decía, la manera más efectiva de hacerlo es hacerlo. Así es. Qué buena frase, ¿no? Simple, sencilla y contundente. Así es. La mejor manera de ejercer el liderazgo es hacerlo. Pero también aquí hay otra frase que dice Ken Blanchard, que dice, hoy en día la clave para un liderazgo exitoso es la influencia. Ajá. No la autoridad, que es lo que estás mencionando, ¿no? Exactamente. Influir es eso, convencer, como dijo, claro. dijo Laura. La persona que convence ya influyó sobre ti, ya te convenció, ¿verdad? Aunque también para que una persona tenga influencia sobre ti, tú debes de cederle esa autoridad. O sea, debes, que es la parte, es la contraparte de aceptar un líder. Ajá. ¿No? Esa es la parte fundamental, porque si tú no le cedes autoridad al líder, sí, pues vas a chocar, vas a estar en contra de él, estás en contraposición de lo que él diga. Lo platicamos en el programa pasado. Sí, claro. El jefe tiene poder y puede ejercerlo, ¿okay? Pero el poder se lo da su puesto, pero la autoridad, o sea, el hecho que la gente te siga porque quiere... porque decidió hacerlo. Es correcto. Eso solamente, la autoridad solamente te la va a conceder el equipo. Correcto, correcto. Te la concede, no la tienes. Sí, sí, te la concede, a eso me refiero. La autoridad se obtiene del mismo equipo, ¿no? Fíjense qué interesante, amigos. Sobre todo es importante reflexionar en esto porque, pues yo estoy seguro que usted, en su trabajo, en su negocio, pertenece a un grupo o a un equipo. Pues entonces hay que hacerlo un equipo, ¿no? Claro. Y sí se puede. Interesante los comentarios, amigos. Yo creo que gracias a todos los que nos siguen a través de las redes sociales. Le mando saludo al licenciado Juan José Peña, que nos está escuchando. Él es el dueño del restaurante La Mansión. Te mandamos un saludo, Juanjo. Gracias por escucharnos. Acá se está reportando a través de las redes sociales. Ah, un gustazo. Vamos, sí. Vamos, un corte comercial, amigos. No se vayan, ahorita regresamos. Órale, mi querido Juanel, ahora sí nos puso a bailar aquí. Esto es una canción de nu metal. ¿Sabe usted qué es eso? Porque yo no. Nu metal. Este es Noki. Es una canción de la banda norteamericana de nu metal, Limp Bizkit. Fue lanzado como el primer sencillo de su segundo álbum de estudio, Significant Other. ¡Qué buena! Esto pues se parece mucho al rap, ¿no? Estos cuates también tocan rap, rock, nu metal. No había escuchado ese término de rock. Buena música, bastante ruidosa para ser viernes. Está bien, haga lo que quiera, es viernes. Crioterapéutico, ya sabe, a partir de ahora es cargar con su hielera para todos lados para que no tenga usted ningún problema de golpe de calor. Así es de que, ¿no? Ingeniero, es una de las mejores... consejos que le podemos dar para el fin de semana. Bien, déjeme darle una recomendación, un par de recomendaciones. Nuestros amigos del Centro de Especialidades Médicas del Sureste, Ciencia, Tecnología y Humanismo de Vanguardia, justo cuando usted lo necesita para su salud y la de sus seres queridos. Estamos para atenderlo en urgencia las 24 horas, los 365 días del año. Calle 60 entre 35 y Avenida Colón. Mire, yo no le... pues ojalá nunca tenga una urgencia médica, pero qué bueno es saber que tenemos un hospital con alta tecnología que está para servirle las 24 horas. Acuda, dése una vuelta, hágase un diagnóstico, mire, hágase un check-up con nuestros amigos del Centro de Especialidades Médicas, calle 60 entre 35 y Avenida Colón. Ahí tiene usted. Mire, estamos hablando de temas de liderazgo aquí con el ingeniero Gustavo Pérez Durán. Junto con el ingeniero Pérez Durán, nosotros pues hemos conformado una asociación estratégica para programas de coaching y consultoría para las empresas en todo lo que tiene que ver con formación de equipos, liderazgo, facilitadores para entender cómo se puede formar un proceso en las empresas, etcétera. Le recomiendo que se ponga en contacto con nosotros porque pues podemos trabajar con usted junto con el ingeniero Gustavo Pérez Durán, que es un consultor que tiene muchísima experiencia y muchos conocimientos, y pues estamos a sus órdenes. Márquenos al 944-1539, que es el teléfono de la oficina, y déjenos recado, o escríbanos directamente. Mejor que nos escriban al correo. Al correo rcruz@formulelosnegocios.com.mx, y conversamos si le podemos armar un programa de consultoría y de coaching para su empresa y su negocio. Así es, Robert. Ahí está. Bueno, ¿con qué cerramos, Laura? Claro que sí. Pues hablábamos antes de salir al corte, esta reflexión tan, tan interesante en cuanto a lo que es el grupo y a lo que es el equipo y a esta reacción unánime cuando la tiene un equipo, quiere decir que tenemos un equipo enfrente. Y cuando tenemos unas reacciones pues dispersas, pues tenemos un grupo, ¿no? Tan sencillo como eso. Así es. Y reconociendo esto, Gustavo, yo quisiera preguntarte para aquellos líderes que nos escuchan o que están en una postura de ejercer un liderazgo, pero que se percatan que tienen un grupo enfrente, ¿qué consejos le darías? ¿Qué acciones son las primeras que deben de tomar para empezar a enderezar este rumbo y convertir ese grupo en un equipo? Mira, pues es uno de los problemas más complejos que existen, pero a la vez de ser complejo es muy fácil de resolver, paradójicamente. Y les voy a decir por qué. Es complejo porque cuando tú tratas con seres humanos, las cuestiones se complican. Sí, cada quien tiene su manera de pensar y su así percepción. Es. Y además el ser humano no sabes tú cómo va a reaccionar a un estímulo.